Te queremos escuchar. A ver, la columna de hoy es bastante interesante porque te estás metiendo con una de las especies de vacas sagradas del populismo de derecha en el mundo. Sí, yo no, en realidad quien se metió es la cuenta de la que vamos a hablar. Yo no, claro, me... exactamente. Ay, yo comento. Comentás, pero comento. Que se trata de alguien que fue el generador del fenómeno Donald Trump, que asesoró o asesora a Vox, que asesoró a Jair Bolsonaro. Estamos hablando de Steve Bannon. Sí, hay dos personajes en este, en esta especie como de novela que vamos armando de personajes. Uno es Steve Bannon, que es este asesor, el otro es Dominic Cummings, que siempre digo lo mismo, para mí son dos genios del mal, pero son dos genios que entienden, ¿no? Como me gusta decir a mí, que tienen la oreja en el asfalto y entienden para dónde va la fibra popular y tocan ahí, bueno, y después pasa lo que pasa. Y en este caso hay una historia que me enteré leyendo el diario El País de Madrid, después, bueno, obviamente chusmean más lugares, pero el disparador fue esa nota, que hay un caso de una cuenta de Twitter que se llama Sleeping Giants, los gigantes dormidos, ¿no? Que tiene apenas 260.000 seguidores. Digo apenas porque hay cuentas de millones y que no han logrado, sin embargo, lo que esta cuenta logró. Esta cuenta tiene en su bio, dice, una campaña para hacer que la intolerancia y el sexismo sean menos rentables. Y utiliza una frase de Steve Bannon, que dijo de ellos, son lo peor, para reivindicarse, digamos. Ellos utilizan como una cocarda una acusación o una descalificación de parte de Steve Bannon. ¿De qué se trata esto? Ellos en su tweet fijado lo tienen, incluso ellos dicen, anda a Breitbart, hacemos un paréntesis acá, Breitbart, recordemos, es un medio creado por Andrew Breitbart, justamente el medio vocero inicial de lo que llamamos la derecha alternativa, la alt-right, ¿no? Que es este espacio que termina llevando a Trump a la presidencia, que arranca 2007, por ahí empiezan a trabajar. Bueno, y Bannon es el que toma ese medio y es el que inunda de sentido y modo de comunicar. A ver, Bannon es el que inventa el modo de presentar las fake news tal cual las conocemos hoy. Entonces no es un personaje menor en nuestra discusión política mundial. Entonces, esta cuenta, vuelvo, que se llama, repito, Sleeping Giants, dice, anda a Breitbart, toma una captura de pantalla de alguna publicidad que esté en el mismo lugar junto con una fake news o con una noticia de lo que llamas el odio online o alguna cosa xenófoba o racista o lo que sea, comunícate con la empresa que hace esa publicidad y luego envíanos a nosotros una copia. ¿Cuál es la idea? Y es por lo que Bannon les dice, son lo peor. Esta cuenta, este emprendimiento, digamos, Sleeping Giants, arranca con la idea de sacarles la publicidad, o por lo menos intervenir para que la publicidad de estas empresas de medios sexistas, racistas, homofóbicas, filonazis y demás, se caiga la publicidad que tienen este tipo de medios. Hay quien inventó esto es un creativo publicitario que se llama Matt Rivitz, que ahora vas a ver que va a pasar a ser uno de mis mejores amigos y vas a entender por qué. Él dice que hay algo nuevo, que es lo que se llama la publicidad programática, que está vinculada con Internet, que son los avisos online, que va desde la Coca-Cola hasta el almacén de la esquina, que es esto de individualizar, ¿no? En lugar de hacer como campañas, no sé, en la calle, suponete, como estábamos acostumbrados, tipo afiches o qué sé yo, es algo mucho más segmentado, y que entonces lo que dice es que la empresa, incluso teniendo buena intención, pierde absoluto control de a dónde va sus avisos. Entonces, a veces porque quieren fomentar eso, pero a veces no, termina una empresa al lado de una noticia racista, por ejemplo, entonces termina como avalando eso. Entonces él lo que dice es como boicotear a estos medios que tienen este tipo de contenido, como no solamente dejando de consumirlos si uno los se suscribe o lo que sea, sino avisándoles a las empresas que están publicando algo que da, digamos, que avala ese tipo de contenido. Entonces es meterse con la plata de la publicidad, obviamente que es una pelea de un chiquitín contra un monstruo, pero de todos modos es muy interesante la iniciativa. En un documental que siempre recomiendo, que se llama The Brink, que es un documental sobre Steve Bannon, justamente él carga contra esta iniciativa de Matt Rivets, y hay una escena en el documental que él está almorzando con una persona, no me acuerdo el nombre, pero que es de los demócratas suecos, donde comentan justamente que esta iniciativa le llegó a sacar 8 millones de euros en publicidad y les hizo realmente un agujero financiero. Cuando Rivets empieza con esta iniciativa, que lo que dicen es que funciona tipo reservado, ¿viste la película Los perros de la calle? Que ellos tienen no se conocen entre sí, y tienen que ir a cometer un, bueno, no quiero contar, pero digamos que tienen que ir a cometer algo, pero tienen que ser como células independientes. Bueno, funciona así. Ahí ya están en 11 países, y el principal objetivo primero fue Bannon con esta página. Rivets dice lo siguiente: las agencias de medios contratan espacios sin ningún tipo de rigor, independientemente del tipo de contenido de las webs, y es un auténtico desastre. Y acá él se mete con algo, esta iniciativa se mete con algo que me parece que excede esta anécdota que estamos contando, y es la dictadura del clickbait. Nosotros estamos como muy acostumbrados últimamente a, por ejemplo, los títulos en los medios que te inician con una pregunta, ¿viste? Que son más que una presentación de algo, es como un, o sea, en lugar de darte la noticia, te hacen ingresar para ir a ver de qué se trata, ¿viste? Ese tipo de... ¿Hola? Sí, estamos acá. Ese tipo de iniciativas de ahora, bueno, entonces, obviamente se rompe la estructura del periodismo, que es dar información. O sea, te invitan simplemente a cliquear. Entonces es como que todo termina cuantificándose en lugar de manejarse vía la calidad de la información. Entonces, un poco es como todo es clickbait, todo es clic, terminan ¿qué teniendo? Es clickbait. Es cuando vos querés entrar a... cuando vos cliqueas para ingresar a un contenido. Ese viste la presentación y le das clic para ver si entras a esa información. El anzuelo sería. Claro, es lo que se mide. O sea, te miden el clic. Entonces después vos vas, por ejemplo, va Toñetti a una empresa para pedir un auspicio, una publicidad, y decís, mirá, yo tengo estos contenidos, estos columnistas maravillosos, que son todos estupendos, todas esas cosas que decís vos, todo eso. Y entonces todos te dicen, ah, bueno, ¿y vos cuánto tenés? Y vos, en realidad, estás contando contenidos. Va otro, que es x.com, y le dice, mirá, acá me cliquearon 7 millones de personas. Por ahí es basura, pero como cliquearon 7 millones... vale más esos 7 millones que tus estupendos columnistas de siempre soy. Entonces, eso es lo que... Es como el rating, pero pasado a un nivel de perversión y velocidad y vorágine online que es mil veces superior al del rating. Entonces, un poco lo que dice Rivets es, la publicidad se está manejando de esa manera, los avisos van así. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratar como de ir a pegarle a las empresas que tienen un contenido xenófobo, que a nadie les importa el contenido xenófobo, sexista, nazi, bueno, como es un poco la discusión pública en este momento, lo que está pasando. Y él, Rivets, no se queda solamente en cuestionar a lugares como... Igual Bannon no es el único con el que se metió, porque también fue a una página de un presentador de Fox, también border nazi, se metió con otras con empresas de tecnologías que también tenían avisos. O sea, el tipo va contra ese tipo de ideología y dice, esta publicidad es una estafa, y agrega, Facebook y Google tienen como eliminar estos contenidos, pero priorizan impresiones, o sea, los prints de pantalla que se vea, la cantidad de veces que se ve algo, priorizan las impresiones por sobre la calidad. Estas dos empresas, que tienen el duopolio y son más poderosas que muchos gobiernos, hacen muchísimo daño controlando y manipulando algoritmos. No parece que nadie los obligue a rendir cuentas. Tenemos acá al compañero de Sleeping Giants, como podemos darnos cuenta a partir de esta definición de él. Entonces, me parece que es una iniciativa que es interesante contarla. Está, de hecho, en Francia, por ejemplo, ya hay una ley a partir de, se llama la enmienda de Sleeping Giants, y lo que tiene esta ley, lo que dice es, como no puedes controlar Internet, por lo que hemos hablado millones de veces, que la frontera física de un país, o sea, la frontera de un país se termina en la frontera física, Internet no, Entonces, en Francia lo que hicieron es una ley que se llama En Contra del Odio en Línea, y las empresas lo que tienen que hacer es informar al público dónde publicitan, en qué sitios publicitan. Tienen que poner el sitio web, cuánto de inversión y qué es lo que supuestamente los lectores consumieron de ahí. Entonces ahí es como una, es información pública que ahí se puede saber en qué lugares cada empresa puso plata. Dice Rivitz, que está bastante cansado después de 4 años, esto es una iniciativa que inició en el 2016, después de 4 años, porque obviamente, dice, el sistema no lo hemos cambiado para nada, es ir contracorriente, somos algo muy chiquitito, pero me parece que lejos de que esté triunfando esta iniciativa, me parece que es algo diferente a lo que habitualmente entendemos como no consumir basura, ¿no? Que uno dice, apago la tele. Bueno, pues si yo quiero analizar ese medio, tengo que verlo para poder analizarlo. Entonces, para eso tengo que leer todos los días el medio. Pero entonces ir por el lado de ir a pedirles algún tipo de explicación a los que nunca dan explicaciones, que son el capitalismo cultural, viste, que nunca da explicaciones de nada. Bueno, ir a pedirle explicaciones de por qué estás poniendo avisos en esta empresa que, por ejemplo, dice tal cosa, que es algo xenófobo, nazi y demás. Así que me pareció que era una cosa interesante, y siempre es interesante volver a Bannon, porque, como digo, es un perverso, ya sabemos todo, pero es un genio también, y por lo menos conocer a los genios del mal, ¿no? Gracias, profesora. Un beso. Un beso muy grande. Mariana Moyano, 11:34. En nuestro canal de YouTube, puedes acceder.